En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, desde donde te saludamos en el 101.4. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol aprieta el acelerador. Poco más de una semana para reanudar la competición. Ahora es cuando de verdad se verá el nivel de cada plantilla. Los objetivos están claros. Cada escuadra tiene los suyos. En el Elche Club de Fútbol solo se piensa en luchar por el ascenso, pelear por los puntos de la ilusión. Sí, es verdad que al final, por presupuesto y solo 2 años en segunda ahora, al principio era la permanencia del objetivo, pero bueno, ahora que estamos aquí vamos a intentar pelear, intentar conseguir los puntos de la ilusión y cuando lleguen las últimas jornadas intentar estar ahí arriba para poder pelear por lo bonito del fútbol. Sí. Pues va a ser una recta final del campeonato apasionante. El Elche, recordamos, reanuda la competición el próximo viernes. No mañana, el siguiente 12 de junio a las 7:30 de la tarde y en 3 días 2 partidos, porque el lunes siguiente, lunes 15 de junio, también a las 7:30 jugará en Ponferrada. Va a ser un auténtico sprint por conseguir los objetivos. Recordamos que Pacheta no podrá contar con el máximo goleador Fidel por sanción, tampoco con Manu Sánchez por el mismo motivo. Y vamos a ver si esa puesta a punto supone los primeros 3 puntos para ir asegurando plaza de playoff. Una plantilla que dice estar lista por luchar por el ascenso. Y Pacheta tirará de rotaciones. No puede ser de otra manera teniendo en cuenta de dónde venimos y lo que se va a jugar cada 3 días un partido. Hay muchas dudas para el técnico blanquiverde en todas las líneas. En defensa, 3 centrales para 2 puestos. Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Josema. En el centro del campo, Ramón Folk, Iván Sánchez o Víctor Rodríguez. En punta, Nino, Jonatas o Pere Milla. Siempre 3 hombres para 2 puestos. Veremos qué decide el técnico blanquiverde, sí. Aunque de salida seguro que todos van a tener su oportunidad. Te lo contamos todo aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, como que, por ejemplo, un ilicitano muy conocido por todos, internacional absoluto y jugador referencia del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, ha puesto en marcha su nuevo proyecto de fútbol base en Elche. El Club Costa City contará con más de 30 equipos y 500 jugadores en todas las categorías del fútbol base. Ahora mismo lo comentamos. No sabemos cómo será el camino a partir de ahora. Solo sabemos que tenemos que seguir moviéndonos. Y para que nada te impida hacerlo, llegan los Simple Clever Days de Skoda, con toda la gama a precios excepcionales y nuevas facilidades de pago. Oferta válida del 8 al 27 de junio. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serraimport y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.

que no gane el Rayo Vallecano y así el Elche mantenga esos 4 puntos de colchón sobre el séptimo. Pero más allá de ese punto arriba, punto abajo, importante empezar ganando. Para ese partido Pacheta va a tener 19 jugadores profesionales, más todos los canteranos. Tiene las bajas de Fidel por sanción y Manu Sánchez. Ambos, por el mismo motivo, vieron la quinta cartulina frente al Rayo Vallecano. Y tiene claro Pacheta que va a haber rotaciones sí o sí, porque se van a jugar partidos cada 3 días, con viaje de por medio. Ahí tenemos ya como muestra el primer botón. Viernes Elche-Extremadura. Sábado un entrenamiento muy suave de reactivación, el domingo viaje a Ponferrada porque el lunes a las 7:30 van a disputar ese nuevo partido contra la Ponferradina. Por tanto va a haber rotaciones, pero yo creo que Pacheta tiene más o menos definido su columna vertebral, pero en casi todas las posiciones, no en todas, en casi todas tiene dudas de salida, como por ejemplo en la pareja de centrales, Gonzalo Verdú y Dani Calvo. Habían sido fijos toda la liga, pero no olvidemos que en los últimos 2 partidos, que fueron 2 victorias, contra Numancia y en Vallecas, Josema fue de la partida y lo hizo muy bien. Por tanto, Gonzalo Verdú, Josema, Dani Calvo, primera duda que tendrá que despejar el viernes contra el Extremadura. En el centro del campo, Ramón Folk con un organizador o cerebro, que podrían ser Víctor Rodríguez, para eso se le fichó, o Iván Sánchez, que ya ha jugado ahí. Mientras que en ataque, por ejemplo, también hay dudas. Ahí hay un tridente y difícilmente van a jugar los 3. Nino, Jonatas y Pere Milla. En las bandas, sin estar Fidel, parece claro que Josan podría pasar a la izquierda y en la derecha Iván Sánchez, si no juega de organizador, o Escriche, que también está jugando ahí o estuvo jugando ahí últimamente. Parecen más claras las posiciones. O sea, titularísimos Edgar Badía, los laterales Óscar Gil y Juan Cruz o Ramón Folk en el centro del campo. De todas formas, conforme vayan avanzando los días, iremos intentando aclarar ese 11 titular. Pero, por ejemplo, Claudio Medina tiene claro que van a poder jugar todos en un margen de 3 días por partido. Bueno, sí es cierto que con la alta competencia que hay, antes era más difícil porque al final si somos 20 y pico el entrenador puede disponer del mismo 11 casi cada semana, pero ahora es verdad que con partidos cada 3 días sí que nos va a dar oportunidad, no a mí, a todo el mundo, de jugar más partidos. Es muy difícil que cualquier jugador del equipo complete los 11 partidos de inicio, no creo que sea el caso. Entonces el entrenador va a poder tomar, ahora se va a ver un poco el nivel de las plantillas, pero de toda la plantilla, no solo de 11, 14 jugadores. Pues tienes razón. Ahora es cuando va a ver el verdadero nivel de todas las plantillas, apuntaba Claudio Medina. En esas plantillas hay muchos canteranos. En la del Elche, hasta 7. Está claro que Pacheta no es de los que mira de cara a la galería, sino le gusta utilizar canteranos. Y ahí están los casos de Mourado, Nacho Pastor, que ya han debutado con el primer equipo. Luis Castillo, portero del filial, también reconoce que está haciendo un auténtico máster. Sí, estoy aprendiendo mucho de porteros de esta categoría, como San Román, Edgar, y también de mi compañero Luis, que venimos los 2 del Licitano. Para mí es todo un máster esto que estoy haciendo ahora. Un auténtico máster para Luis Castillo y también para Andreu, el otro, un guardameta del filial. Saúl Ñíguez, el internacional absoluto por España y jugador franquicia del Atlético de Madrid e ilicitano de pro, y siempre lo demostrado, inicia un nuevo y ambicioso proyecto de fútbol base en Elche de cara a la temporada 2021 con la creación del Club Costa City, que agrupará más de 30 equipos y 500 chavales, jugadores y jugadoras en todas las categorías. El objetivo de Saúl y su hermano Aarón es dotar a los más jóvenes de una educación integral desde el punto de vista personal y deportivo para que accedan a la élite del fútbol. Club Costa City nace con un espíritu de crecimiento y desarrollo para alcanzar las categorías profesionales del fútbol español en el futuro, enfocado a niños y niñas de entre 4 y 18 años. El proyecto arranca desde ya con la filosofía de formar personas para ayudarles en un futuro a ser excelentes profesionales a través de los valores deportivos de desarrollo humano y académico. Pues muy bien, y un aplauso por Saúl Ñíguez por seguir dejando claro que aunque esté en Madrid, sigue con los pies en el suelo y las raíces en Elche. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.